cantara. ¡Todo, Dios! Impresionante. El éxito le ha llegado por... No, Arián, no hay quien la pare. Hay ver disco de platino. No hay fiesta ni chiringuito donde no se escuche su tema. Ella no tiene chiringuito. Con una balada en inglés. Lo peor de YouTube. Deforme, deforme, deforme. Es lo que dijo para la cena este informe. Horrible, mejor que no cantes. Qué fea es, dijo Michelle. Qué feo cantas, Luz Mora dijo también. Where are you now? Qué feo, feo. Excelente. Al oírte no sabes lo que se siente. Dice que lo que te traigo es estridente. Pero no me importa porque mire donde mire, ahí estoy. Vaya donde vaya, sé quién soy. Y no me importa, no me importa. Mira, no me importa, no me importa, no me importa. Mire donde mire, ahí estoy. Que quiero, ya no te trae la lista de los que conmigo no quiero. Dice que no me merezco lo que me está pasando, lo que estoy consiguiendo, lo que estamos viviendo. Que no le pongo sentimientos, que no soy real, que todo miento. A todo le digo que me hace gracia ver los comentarios feos. Sé que son envidia y mueren de celo. Yo solo digo que por los sueños hay que luchar. Y que si siguen por el mundo así a nada llegarán. Puedes más, es lo que te hace diferente. Nunca te des por vencido.